Bueno, estamos en comunicación con la diputada Matilde Bruera, por supuesto a quien le agradecemos estos minutos, sobre todo en 25 de mayo, y la convoqué para charlar sobre un tema que está relacionado con un proyecto que ella presentó, en este caso un proyecto que específicamente habla de algunas cuestiones muy puntuales que a veces se pierden, ¿no?, en la realidad de los hechos, pero que interesan a mucha gente, que es la derogación de las comisiones médicas estipuladas en una ley que después se amplía, pero la ley es la 24.557, bueno, pero por supuesto ya lo va a contar. Matilde, buenos días, ¿qué tal, cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el llamado, ¿no? En realidad, el proyecto de ley no lo presenté yo sola, sino que lo presentamos un grupo de diputados y diputadas, que en su momento votamos en contra de distintos bloques y de distintos partidos políticos, ¿no? Somos tres diputadas del justicialismo, después está el bloque de Giustiniani, Carlos del Frade, y bueno, y hay otros. En realidad lo que nosotros planteamos derogar no son las comisiones médicas, sino la ley 14.003, por la cual la provincia adhiere a la ley de que impone a las comisiones médicas como obligatoria. Nosotros lo que proponemos es que se derogue la obligatoriedad de concurrir a las comisiones médicas. Si un trabajador quiere ir a la comisión médica, puede ir, no hay problema, pero que sea voluntario. Nosotros lo que proponemos fue, porque la adhesión, eso es lo que generó, la adhesión generó que se obligue al trabajador a ir a la comisión médica y no pueda ir directamente a reclamar a un juez. ¿Cuál es el efecto que tiene esta cuestión de la comisión médica sobre la actividad y sobre todo lo que uno supone, ¿no? ¿Qué tipo de intereses defienden en definitiva? Bueno, la verdad que la experiencia, esta propuesta se hace a un año de vigencia de la adhesión y de haber impuesto como trámite obligatorio las comisiones médicas, ¿no? Las comisiones médicas, en primer lugar, es una objeción que depende de las mismas ART, claro, porque dependen del mismo sistema, de la Secretaría de Riesgos del Trabajo. Con lo cual es juez y parte. Son comisiones médicas que son partes, son interesadas. O sea que no van a ser imparciales de ninguna manera. Eso claro, no van a ser imparciales. Y eso se probó en un año de vigencia. Hay el 98% de rechazo de los reclamos por enfermedades laborales. Y hay un rechazo similar del 80% de los accidentes de trabajo. Y además se obstaculiza el acceso incluso a ese trámite pseudo-administrativo, porque ni siquiera es administrativo, ¿no? Entonces, y bueno, esto ha redundado en contra de la salud de los trabajadores, porque además tampoco los atienden, no solo no aceptan los reclamos indemnizatorios por las incapacidades generadas, sino que además no les brindan atención. Con lo cual los trabajadores tienen que recurrir a su obra social, con lo cual está también perjudicando a la obra social de los trabajadores, que si bien pueden reclamarle después a la ART, tienen que generar un reclamo, el cual va a ser discutido por la ART. O sea, hay un perjuicio directo también a las obras sociales. O sea, el trabajador se lo perjudica de distintas maneras, porque no se le reconoce el evento, porque no se lo atiende y porque se le rechaza, ¿no? Se le obstaculiza el reclamo y se le impide ir ante un juez. Entonces, lo que nosotros planteamos es que se derogue la obligatoriedad y si el trabajador quiere ir a una comisión médica, va, pero por voluntad propia. Claro. Y si ve que después no le conviene, puede ir directamente a un juez, pero puede elegir la vía que él quiera. Eso es lo que se plantea. Y además, como también lo decíamos nosotros en su momento, tampoco se favorecieron las empresas, porque las alícuotas que están pagando las empresas es la misma que pagaban antes o mayor. Así que es una ley que ha tenido efectos negativos. Hay una cuestión de fondo que, a ver si me equivoco, las aseguradoras de riesgos de trabajo, uno en su sigla, inmediatamente las comunica con las AFJP, digamos. El negocio es de ellos, no tiene que ver con la salud, ni tiene que ver con las empresas, ni con el trabajador. Claro, sí, es así. Tal es así que no han hecho, por ejemplo, se ha abandonado la prevención de accidentes y enfermedades. Una de las obligaciones que tenían, que asumieron las ART en la legislación nacional que usted mencionó y en la adhesión al que hizo la provincia de Santa Fe, la obligación de hacer prevención de accidentes y enfermedades laborales. Uh-huh. No han hecho absolutamente nada, sino que la prevención ha quedado abandonada y por eso hay más accidentes y más enfermedades que antes. Claro, ¿y cómo se soluciona esto desde el punto de vista de la intervención del Estado? Porque aquí hay una cuestión que tiene que ver con el avance, justamente. Estas leyes salen porque se avanza sobre sectores, sobre territorios que las empresas, sobre todo, generan como contradictorias o conflictivas. Aparecen estas aseguradoras que en definitiva terminan siendo meros intermediarios, interesados en su comisión y nada más que eso. ¿Y el Estado qué puede hacer en el futuro? Y bueno, el Estado, a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, lo primero que tiene que hacer es derogar la obligatoriedad. Claro, primero eso. Primero eso. Y después favorecer la prevención, propiciar la prevención. En nuestra provincia tenemos comité de salud, de comité mixto de salud del trabajo. Hay que poner en funcionamiento los comités mixtos para la prevención. Y hay que regular las actividades que son riesgosas para la salud de los trabajadores. Uh-huh. Esas son todas obligaciones del Estado. Y además asegurar que el trabajador sea atendido por las uh-huh. ART, porque si se han comprometido, hay que evitar que la salud del trabajador sea una variable de ajuste. Eso es. O sea, los derechos, estamos en un momento donde estamos sufriendo un plan económico del Fondo Monetario Internacional en el cual la variable, todos los ajustes, son los derechos de todos los trabajadores. Claro. Y esto es uno más, porque además no debería llamar la atención, porque la aseguradora de riesgo de trabajo es una empresa de seguro, en definitiva. Totalmente. Entonces, ¿cuál es el negocio de la empresa de seguro? Asociar mucha gente y pagar la menor cantidad de ventas. Esa es la ganancia. Entonces, es lo que está pasando. Lo que pasa es que acá está en juego la salud de las personas, ¿no? Uh-huh. Sí, y seguramente también hay cuestiones relacionadas con este espacio tan particular donde aparecen también muchísimos abogados, y no estoy hablando mal de los abogados, que generan también a veces juicios que impactan sobre esta cuestión. No estoy diciendo que sean cosas falsas, pero bueno, tiene que ver con todo lo que sucede y cuál es la defensa corporativa que se hace, ¿no? Es decir, los trabajadores, para defender sus derechos, tienen que tener abogado, ya totalmente, sea abogado particular o defensor público, uh-huh, gratuito, pero tienen que tener porque necesitan asesoramiento técnico. Lo que sí, usted tiene razón, porque las ART han generado un mercado negro, uh-huh, entre los abogados, ha propiciado eso, entre algunos abogados, por supuesto, que toman casos de las comisiones médicas y los negocian por chaucha y palito, sin respetar los derechos del trabajador, pero que lucran con la cantidad de arreglos que hacen con las ART. Entonces ha generado realmente un mercado negro en perjuicio de los derechos del trabajador. Y recién comentaba, y para yo simplemente para unir un hecho estructural como es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se presenta en su momento como el blanqueo, desde mi punto de vista, de un robo, una estafa absoluta, como fue la toma de crédito por parte del macrismo. Después se lo blanquea, se lo saca de las responsabilidades y todo el pueblo argentino se tiene que hacer cargo. Pero entre esos cargos está también el monitoreo cada 3 meses y, por supuesto, donde más se fijan y donde más se deja fijar es la cuestión que tiene que ver, como decía usted, con los derechos laborales. ¿Cómo algo que está tan lejano al mundo del trabajo termina impactando sobre la realidad del trabajo y del trabajador, ¿no? Claro, sí, pareciera lejano porque es un acuerdo internacional, pero en realidad el acuerdo es sobre eso que usted señala. El acuerdo, una de las condiciones del acuerdo con el fondo, que yo comparto que no debió firmarse porque legitima una deuda espuria, el acuerdo dice que hay que reducir el costo argentino. ¿Cuál es el costo argentino? Que Argentina, desde la década del 40, cuando aparece el peronismo, ha instalado los derechos de los trabajadores. Y contra lo que van todos los planes neoliberales es con un feroz recorte de los derechos de los trabajadores. Por eso hemos llegado a la situación que estamos llegando. Entonces, bueno, esta ley que parece por un tema puntual, en realidad se vincula con la defensa en general de los derechos de los trabajadores, contra la flexibilización, contra el ajuste, contra la pobreza y contra los derechos de todo el pueblo argentino. Porque además cuando los trabajadores ganan bien, tienen derechos, se mueve todo el mercado interno. Absolutamente. ¿Esto está en tratamiento ya en comisiones? No, esto fue presentado recién esta semana. Incluso se van a sumar más legisladores a impulsar este proyecto y va a ingresar al recinto recién el jueves que viene. Así que, y ahí irá a la Comisión de Asuntos Laborales, donde se va a debatir. ¿Quién es el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales? En este momento creo que es la diputada Di Stéfano, del radicalismo. Muy bien. Así que bueno, impulsaremos el debate porque creo que hay una situación nueva para iniciar de nuevo el debate porque se han presentado los efectos negativos en un año de lo que ha sido la aprobación de esta ley. Sí, recordemos los porcentajes, el 92% de rechazo. El 98% de rechazo, sí, de las enfermedades laborales. Terrible, increíble. La última pregunta, pero fuera de tema, ¿qué sensaciones le produce la llegada del 2023, este año electoral, si los hay? Bueno, obviamente las elecciones son parte de un proceso político democrático, pero me parece que falta tiempo y al menos yo personalmente estoy más preocupada por los derechos de los trabajadores, los derechos del pueblo y la crisis que estamos sufriendo que por las especulaciones electorales. Veremos más cerca de la fecha cómo se arman los distintos frentes y los distintos grupos para espacios políticos para disputar el proceso democrático electoral. Pero por ahora me parece que es demasiado temprano para meterse en la especulación electoral. Bueno, Matilde, muchísimas gracias por estos minutos. Sí, bueno, y esperemos que avance este proyecto, por supuesto que pone un poco de justicia y de igualdad en algo que está totalmente desvirtuado. Sí, obviamente, lo que a mí sí me preocupa de lo que usted denominaba el proceso electoral es el avance de la derecha en este proceso. Por eso creo que nosotros, más que pensar en las listas, en las candidaturas, lo que tenemos que pensar es en conformar un frente popular desde el peronismo, pero con estos principios, ¿no? Claro. No a la deuda externa, no al ajuste, no a la flexibilización laboral. Es cierto. Muchísimas gracias por estos minutos y estamos en contacto. Bueno, gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, charlamos con la diputada provincial Matilde Brera, que presentó junto con Paola Bravo, Carlos del Frade, Lucila de Ponti, Agustina Donet y Rubén Giustinani, entre otros, este proyecto para directamente derogar una ley que ha provocado este resultado nefasto, el 98% de rechazo de las enfermedades presentadas por accidentes de trabajo, porque es ahí donde está el punto, ¿no? Los golpes que puede suceder, que puede sufrir un trabajador en su trabajo, en el desplazamiento de su trabajo. Bueno, el 98 de 100 fueron rechazados.